shorty gon' jack that, bang that, drop that, hit that, pack that, kick that, send that, flip that. Hey, hey. Tratando de controlarme, no me quiero ir al infierno, pero ellos quieren llevarnos. Hey, look, oh, oh, oh, oh, oh. Hay siete demonios. Tratando de controlarme, no me quiero ir al infierno, pero ellos quieren llevarme. No quiero nada con tu novia, está empezando a molestarme. Soy suave como el Vicrepo y por eso quieren montarme. Así. She let her bounce, I'll see. Shorty bad, yeah, she know she a 10. If she bring a friend at my posse. Quisiera superar los soberbia, pero sé que soy un Mac Daddy. Big body, vendo suburban. Sentada linda con ese fari. La avaricia me hace comprar todas las cosas que yo deseo. Soy un cubano famoso, igual que mi tío Maceo. No nos dejes que la envidia te envenene. Baby, andar con Bambi te conviene. Beastay. Wagyu, if you want the beef, I'm a doggy. Me lo estoy comiendo por hula. El maestro spending that hula. Baby, sé que él no puede controlar su ira. Porque tú hangas conmigo bien tranquila. Y mezclamos la lujuria con tequila. When you see the boy pull up to be a CEO. Yo no dejo que la pereza me impida. But it's more than my two liters. Sé que hay siete demonios. Tratando de controlarme, no me quiero ir al infierno, pero ellos quieren llevarme. No quiero nada con tu novia, está empezando a molestarme. Soy suave como el Vicrepo y por eso quieren montarme. Hay siete demonios. Tratando de controlarme, no me quiero ir al infierno, pero ellos quieren llevarme. No quiero nada con tu novia, está empezando a molestarme. Soy suave como el Vicrepo y por eso quieren montarme.